oyentes, bienvenidos a esta segunda parte, el último peldaño. 10 minutos pasan de la medianoche y vamos a distribuir nuestro tiempo en dos temas. Primero vamos a hablar con Modesto Mendiola sobre unas psicofonías furtivas que él ha encontrado en las grabaciones que hicimos en Belchite. Y después nos vamos a ir a hablar con Miguel Ángel Alcalá y Samuel Pérez. Y seguramente tendremos una sorpresa también para hablar de un caso ocurrido en Cuenca hace unos años, un caso OVNI. Comenzamos. El último peldaño. Hace unos días me llegaba un correo electrónico de mi buen amigo Modesto Mendiola, en el cual me decía que, con gran sorpresa para mí, había encontrado dentro de las psicofonías que emitimos el día 23, mejor que psicofonía vamos a decir grabaciones, que emitimos el día 23 y que obtuvimos en Belchite el pasado 23 de agosto. Pues estuvimos emitiendo, como saben, pues aquellas cosas que encontramos, aquellos cánticos, aquel avión, aquella otra voz un poco extraña. Bien, pues Modesto, que es un gran experto de todas estas cosas, se puso a trabajar sobre los ficheros y él encontró cosas que nosotros no habíamos escuchado. Si les parece, vamos a escuchar la grabación que él me envió directamente y enseguida vamos a contactar con él. Hola, Joaquín. Pues verás, en las grabaciones que efectuaste en esa iglesia donde había esos cánticos grabados en tu cámara, pues he grabado en mi ordenador en la conversación del programa, y curiosamente tanto en la conversación del programa como dentro de la iglesia tienes, a mi parecer, unas psicofonías bastante claras. Para empezar, te mostraré la primera que tienes mientras tú estás hablando por la radio. Te voy a dejar tu fragmento donde se oye una psicofonía que dice "se ha grabado" y después la psicofonía aislada. Y luego empieza la pregunta de que allí no puede haber nada porque aquello está... Bien, pues no sé si la habrás escuchado, la psicofonía "se ha grabado", que lo dice muy rápido, pero ahora te dejo la psicofonía "se ha grabado" aislada entre tus palabras, repetida 3 veces seguidas. Como verás, es una psicofonía lenta y modulada, muy, muy curiosa. Y ahora vienen las sorpresas. Dentro de la grabación de la iglesia, cuando se escuchan los cánticos de fondo, para empezar, la primera psicofonía que tienes nada más comenzar la grabación es una psicofonía que dice "cállense". Te la ofrezco 3 veces repetida. Bien, da la sensación como si ese supuesto ser le molestara a el bullicio de la propia iglesia. Y luego la segunda psicofonía que tienes en tu grabación dentro de la iglesia con los cánticos de fondo es como si algún supuesto ser se diera cuenta que estabas filmando, grabando aquello y te deja esta psicofonía. Cuidado, que graba. Te la dejo 3 veces consecutivas. Bueno, amigo, pues eso es lo que he podido captar de tu grabación en la transmisión de tu programa. Un saludo. Pues eso era lo que nos mandaba Modesto Mendiola y por eso nos hemos puesto en contacto con él para que nos amplíe un poco la información y también lo de otras que ha conseguido sacar posteriormente. Modesto, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues primero voy a darte las gracias porque, bueno, has hecho un trabajo ahí, a mí me pasaban absolutamente desapercibidas esas inclusiones y bueno, pues tú que tienes el oído seguramente mucho mejor afinado que yo, has podido obtener ahí esa voz. Yo te confieso que la primera no la acabo de entender bien, pero las otras dos, tanto "cállense" como "cuidado que graba", sí que la identifico perfectamente. Con tu permiso, se lo voy a preguntar también a Juanjo Benza, qué opina él sobre estas grabaciones. Bueno, a mí me pasa algo parecido. La primera parece que dice algo como no, o algo así. Sí, es un poco más difícil de entender. Lo que pasa es que me gustaría oírlas directamente de nuestra copia a máxima calidad, porque Modesto, ¿cómo has hecho para pasarlas? Parece como si hubieran perdido mucha calidad en... No, lo que ocurre es que, claro, lógicamente al pasarlo a la grabadora de sonidos de Windows, pues cambia un poquito el... digamos la grabación original, ¿no? Y bueno, luego también hay que amplificar un poco porque el problema que tienen es que estas psicofonías estaban metidas dentro de ruido de fondo. y cuando se graba con micrófono y hay ruido de fondo, pues se suelen desvirtuar bastante. Pues vamos a hablar también a Salvador Sandoval. Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches. Que se incorpora en estos momentos al programa. Bueno, danos tu opinión sobre lo que has escuchado. Pues mira, Joaquín, yo a decir verdad, no he entendido nada de lo que ha dicho ninguna de las psicofonías. Quizás la de Cállense, pero en cierto modo, al identificar la voz y al darnos el mensaje de lo que supuestamente dice, pues quizás nos induzca a pensar que dice eso, o a identificar la voz como transmitiendo ese mensaje, pero yo la verdad es que no he entendido nada en ninguna de las tres. Esto que posiblemente hay que oírlo con otros medios más, bueno, a lo mejor con un limpiando más todavía, porque, Modesto, ¿tú has metido algún filtro o algo ahí en esas grabaciones? No, la verdad que no, he quitado un poquito de ruido de fondo, pero no he metido filtros. De todas formas, la que desde luego sí que se oye muy muy claramente es la de Cuidado que graba. Uh-huh. O sea, Cuidado que graba, porque esa está bastante clara. Sí, bueno, yo ahí sí que más está o menos... Está clarísimo, vamos, es que esa hasta mi hijo que entraba dice que pasa con Cuidado se graba, y él no sabía ni siquiera lo que había dicho en la psicofonía, ¿no? Se pensaba que era algo normal. Uh-huh. Es curioso, luego, posteriormente enviaste otras dos grabaciones. Una de ellas, dices que la pudiste sacar, donde se escucha el supuesto sonido de avión, ese que decía Carlos Botanich, que era como bajando en picado. Bueno, pues ahí, al final del fragmento es de la grabación de lo que puede ser un sonido de avión, tú has encontrado otra inclusión, ¿no es así? Sí, lo que ocurre, claro, es que esa es bastante difícil de oír, porque, claro, está dentro del propio sonido. Uh-huh. Entonces, además, esa grabación del sonido de avión tiene bastante interferencia. Y bueno, pues parece que dice eso, ¿no? Pero claro, está el problema que tienen estas psicofonías, que están metidas dentro del propio ruido y desde luego se desvirtúa bastante. Mm. Tú has llegado a una conclusión y es que dice algo así como que lo maté, ¿no? Sí, algo así parece, sí. Pues vamos a escucharla. La última sílaba, la T, se separa un poco del resto, ¿no? Esa es la que más se remarca. Mm-hmm. Curioso, curioso. Bueno, en principio ahí se puede hacer muchas interpretaciones, lógicamente, pero tampoco queremos salirnos un poco de lo que es meramente el fenómeno, ¿no? De que se han grabado ahí esas inclusiones, que no decimos que sean ni de un sitio o de otro, pero efectivamente ahí están y bueno, pues queda patente que un sonido se ha encontrado. Sí, claro, yo en realidad lo que me sorprendió es que dentro de lo complicado que es admitir que se pueden grabar sonidos de un avión de esa época, que además encima haya voces añadidas. Es cierto, y además es curioso porque nosotros, yo en ningún momento, vamos, cuando me he sorprendido fui yo, lógicamente, porque yo ahí no iba a grabar psicofonía, simplemente iba en plan turístico y ahí estábamos grabando con una cámara de vídeo que tampoco es ni siquiera un equipo de grabación de sonido especial, sino simplemente pues la propia banda sonora del vídeo era lo que captó esto. Pero es curioso cómo efectivamente allí no habían aviones por ningún sitio, no se veía ningún tipo de aparato sobrevolando la zona, ni por supuesto no tan cerca como para grabarse con esa intensidad. Y tampoco, si hubiese hecho un picado, como decía Carlos Botanich, pues lógicamente hubiésemos visto y nos hubiésemos dado cuenta, ¿no?, que estaba aquello allí. Pero lo curioso es que encima, como tú bien dices, además de salir un ruido que nadie escuchó y que no tenía por qué estar ahí, pues luego encima sale una cosa que está como mezclada dentro de ese propio ruido y que parece como un mensaje, ¿no? Es verdaderamente curiosísimo. Bueno, otra cosa que también pudiste sacar es, bueno, ahí nosotros grabamos otra voz cerca de la Torre del Reloj, que no sabemos muy bien. Yo desde luego confesé y sigo confesando que no estoy seguro que diga nada concreto, pero que en un momento dado, pues tanto María José, mi mujer, como yo, nos pareció que decía algo como aljibe. Luego, pues investigando posteriormente y tal, nos dimos cuenta que podía ser que había un pozo, que podía ser un aljibe perfectamente, y encontramos una cierta relación. Pero tampoco es que estemos seguros que diga eso. Sin embargo, tú has trabajado con esa grabación, has ralentizado un poco la velocidad y demás, y tienes otra interpretación, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta última, la verdad es que está metida en un tremendo ruido de fondo, porque ya la propia tuya original ya tenía muchísimo ruido de fondo, ¿no? Uh-huh. Entonces esta, pues, es casi, identificarla es un milagro. Sí, sí, la verdad es que a veces es muy difícil. De todas maneras, tú propones una posibilidad y es así me dejó, ¿no? Sí, por lo menos es lo que yo entendí ya después de ralentizar un poquito y repetirlo varias veces. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Fíjate, Modesto, Yo no sé si esto es una pareidolia o que ya, como estoy tan mediatizado, pero yo sigo yendo al aljibe, es decir, yo, aljibe, no, lo más caro digo es me dejó, porque me dejó además es que tiene hasta eco, o sí, sea, el sí. Jo prácticamente suena como si tuviera eco. Vamos a ver qué opinan nuestros compañeros esta noche, Salvador. Pues yo sigo sin entender absolutamente nada de esta última, e incluso ni siquiera oigo algo que se parezca a una voz, sinceramente. Ojo. Yo parece que oigo una voz, pero no sé lo que dice. Esta última es que el ruido de fondo es ensordecedor. Sí, no, además que esta salió muy, muy a nivel de ruido, es decir, está muy amplificada. Y es curioso porque en ese momento, a diferencia de las otras en que sí había mucha gente alrededor, bueno, mucha gente, había gente alrededor, de hecho, pues hay un amigo que nos envió un correo, que lo envió también al programa Cuarto Milenio y de allí nos lo comentaron, y que me mandó un correo también, que decía que había visto una sombra desaparecer por uno de los arcos de la iglesia de San Martín, y bueno, me decía exactamente el segundo donde lo había visto en televisión. Bueno, luego cuando yo vi aquello y lo pude ver con calma y sobre todo en la grabación original, me di cuenta que era un chico que estaba allí con nosotros. No, yo no lo conocía de nada, es una persona que estaba allí a la vez que nosotros. Habían cuatro o cinco personas, aparte de mis dos hijos, mi mujer y yo. Y coincidió ese momento cuando María José enfocó precisamente esa zona. Este chico se metió, yo creo que no se dio ni cuenta, estaba andando por allí y coincidió que se metía y desaparecía por detrás de uno de los pilares. Claro, esto visto en televisión todavía con una calidad baja, porque yo les envié, me pidieron que mandase algún recurso, le mandé pues una cosa con una compresión X bastante pobre de calidad, lógicamente, para poderla mandar por correo electrónico, pues todavía se distorsionaba más y parecía que realmente era un fantasma que estaba metiendo detrás de un muro. En realidad no era más que este hombre que estaba allí y que lógicamente también se vio. Esas cosas a veces pasan, Modesto, nos encontramos, sí. Pero bueno, siempre tienen explicación, porque si conoces o tienes una referencia, como es el caso de la grabación original que estaba hecha en alta definición, y en cuanto la vivo me di cuenta de que aquello se trataba pues de simplemente el movimiento de una persona. Pero es curioso, como te decía, en esta psicofonía o en esta voz o como queramos llamarle, no había nadie alrededor, había un silencio absoluto. Tan solo un poco antes se escuchaba pues el sonido de una cuadra de animales que había cercana por allí, y se identificaba perfectamente pues los sonidos de ovejas, cabras y demás. Hubo un momento en que hubo un silencio, los animales no emitieron ningún ruido. Y en ese silencio donde no habló nadie, muy de fondo aparece esto, que sí que está dentro de la frecuencia de la voz humana, por lo menos por el análisis espectrográfico que hemos hecho, pero que desde luego yo no soy capaz de asegurar que diga nada. No sé. Pero algo es ahí, yo creo que sí que es una voz, pero... Sí, está muy metido en el ruido de fondo y claro, lo desvirtúa por completo. No sabemos. Y en cuanto a los cánticos, a mí me gustaría decir que, bueno, en contra de lo que se pueda haber dicho en cualquier sitio, nosotros seguimos investigando, tenemos a Luis Laguardia Asensio, que nos está haciendo un gran favor concretamente de Aragón y de Belchite, pues de investigar, porque no hay versiones contradictorias. Es decir, por un lado, hay quien dice que había la posibilidad de que se estuviese emitiendo una megafonía a esa hora desde la iglesia del Belchite Nuevo. Sin embargo, hemos recibido información de personas muy documentadas que nos dicen que en ese momento no se emitía megafonía. Vamos a intentar discernir todo esto. De luego, yo no escuché ninguna megafonía, las cosas hay que decirlas. Escuché otra cosa distinta, y así lo dije, y lo he dicho en todas partes. Pero estamos trabajando para que al final, pues lógicamente, se compruebe si efectivamente se pudo o no emitir esa megafonía, y por lo tanto también se va a hacer un experimento, que es que desde el lugar donde se grabó, Luis Laguardia va, en el momento que se emita supuestamente esta megafonía, a grabar para ver y comparar si esa megafonía puede producir una grabación semejante a la que nosotros conseguimos. Pero se supone que el sacerdote de allí puede confirmarte si era, pues sería el que sí, la emitiera. Pero como por esa parte ya en Cuarto Milenio lo han hecho, y vamos, yo no voy a poner en tela de juicio lo que diga el señor cura, pero sí que tenemos otra persona que es guía del pueblo, que también está al día de todo eso, que dice que no se emite habitualmente esa megafonía. Entonces, bueno, pues, como aparece esa contradicción, lo que vamos a hacer es que pues una persona de confianza, en este caso Luis, que bueno, que se va a desplazar a la zona y que va a hacer esa grabación, primero va a enterarse si efectivamente se emite o no se emite, y si el día 23 de agosto se emitió. Y en el caso de que sí que fue así, pues va a intentar grabar cuando se emite esa megafonía en el punto exacto, que está bastante retirado, donde estaba en ese momento la cámara, para ver qué sucede. Y a partir de ese momento, pues llegaremos a una conclusión sin precipitaciones. Yo no digo nada, yo sigo sin decir que fuese una psicofonía. Lo que digo es que es una grabación anómala y que, por lo tanto, hay que hacer una investigación suficientemente rigurosa como para llegar a descartarla o no en cada momento. Pues Modesto, ha sido un placer como siempre tenerte en el programa y sobre todo pues que nos hayas podido dar toda esa información. Y bueno, tenemos que hablar contigo dentro de poco porque has hecho una gran investigación de muchas grabaciones de Transradio. Sí. Y nos gustaría pues contigo pues tratar un poco todos esos trabajos que estás realizando ya con más tiempo y con más calma. Muy bien. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta siempre, Modesto. Hasta luego. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Según las últimas noticias, publicadas en diversos medios internacionales, los gobiernos de México y de Guatemala se estarían planteando la desclasificación de códices, objetos y otros documentos que revelarían los contactos de los antiguos mayas con una civilización de origen extraterrestre. Los resultados de búsquedas realizadas en zonas poco exploradas de Centroamérica podrían ser la clave de uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Viernes 14 de octubre, 11 y 5 de la noche. Contacto, el gran secreto del pueblo maya. En el último peldaño, Onda Regional. El fenómeno OVNI es uno de los fenómenos más controvertidos que la humanidad tiene ante sí. Quizá por eso ha dejado impronta en todas las culturas y en todos los tiempos. Nos ha llegado la información, y ahora veremos si es cierta o no, que en la Catedral de Cuenca existe uno de los pocos OVNIs plasmados en el arte religioso español y que forma parte de un mural, obra de Martín Gómez el Viejo, en el cual se personifican la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales, y que se muestra un fragmento del cielo y en ese cielo aparece un extraño objeto con una forma discoidal, con lo que parecen ventanas y potentes rayos luminosos saliendo de la parte inferior de este objeto. Si esto es así, sería como una especie de presagio de lo que sucedió años más tarde, concretamente el 13 de junio del año 2008. Y eso es lo que vamos a contarles esta noche, amigos oyentes, y es porque dentro de muy poco va a salir a la luz la revista Lucerna de Caronte, y en ese nuevo número de la revista Lucerna de Caronte pues vamos a tener un artículo muy interesante que va a hablar precisamente de un caso acaecido en Cuenca el 13 de junio, además viernes, del año 2008. Alejandra Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo estás, compañera? Pues muy bien, aquí en Madrid, como ya sabes, en la capital, pero siguiendo hora tras hora, día, viernes tras viernes, porque sabéis que yo no puedo despegarme del último peldaño. ¿Cómo se escucha a través de internet el programa? Pues es una sensación bastante extraña, después de tanto tiempo estando allí con los cascos puestos, pero he de decir que magnífico, se te escucha genial y a todos nuestros amigos igual. Estupendo, pues preséntanos un poco, porque si vamos a entrar en contacto con el autor de este caso, dinos un poco cómo están los trabajos, está a punto de salir ya esa Lucerna de Caronte, y concretamente el caso que vamos a presentar ahora pues es de uno de los asiduos autores que además nos traen de manera permanente casos de gran actualidad y con una investigación, yo creo que es muy rigurosa. Pues no se podría haber presentado de una manera mejor. Pues la Lucerna, como dices, está presentada de una manera saliendo, está ya en el horno, podríamos decir, porque mejor, pues la Lucerna, como dices, está saliendo, está ya en queremos ofrecer esa Lucenda a la que están acostumbrados nuestros amigos con una calidad pues cada vez mayor. Y en este caso, pues Miguel, queríamos decir, porque queremos ofrecer a Ángel Alcalá, que esa Lucenda a la que están, como decía, nuestro asiduo, que hace esas acostumbrados nuestros amigos, y con una acción de avistamientos ovnis, pues nos trae un caso muy particular que se dio a calidad pues cada vez mayor. Y en Cuenca, como decía, en este caso al principio, el 13, pues Miguel Ángel de junio de 2008, que como caía en viernes, Ángel Alcalá, que es nuestro, como decía, ese es el silogismo de viernes 13, pues lo hace todavía un poco más asiduo, que es enigmático, más de esa sección de avistamientos ovnis, pues nos trae un caso misterioso. Y esto resulta que es un caso muy, muy particular y especial, porque se dio de día, se dio a las, como nos explicará a través, alrededor de las 3 menos 10 de la tarde, que es, y era, dio en cuenta un trabajador que era, directamente miró al cielo, como decías, al salir del trabajo, y el 13 de junio se encontró con una luminiscencia, un objeto que como caía en viento, que él no sabía muy bien qué podía ser, y que pues Miguel Ángel Alcalá lo que hace, y como siempre sabe el silogismo de una manera magnífica, es en este estripece, pues lo hace darlo, es presentarnos todavía un poco más enigmático, ese tipo de más misterioso. Y esto, hipótesis que podría resultar que es lugar a un caso muy, muy especial, porque se dio de día, se objetó y decidió a las, pues exactamente marcó, no sé explicarlo, dentro de lo que se podría clasificar, podríamos decir. Fantástico, pues esta noche, a través, alrededor de las 3 menos 10 de la tarde, y era un trabajador. Vamos a tener trabajador que directamente, por supuesto, al cielo, al gran investigador, a Miguel Ángel Alcalá, del trabajo, y se encontró. También vamos con a tener al testigo principal. Una luminosidad. De este caso, este trabajador. Presencia, un objeto que él no sabía muy bien qué podía ser, y que, pues, Miguel Ángel Alcalá. La referencia. Que hace, así que si te quedas con. Como siempre, de una manera. Nosotros, Alejandra. Magnífica. Puedes destriparlo, es participar, presentarnos eso, siempre, pues, ese tipo de hipótesis que podrían dar aquí en la mesa del estudio, lugar a ese objeto y decirnos pues exactamente en marco y bajarlo dentro de lo que se podría hacer, clasificar, pues una, podríamos decir, fantástica. Pues esta noche vamos a tener, por supuesto, una gran investigadora, no sé cómo decirlo, pero vamos a llegar al fondo de este caso, porque yo creo que también era Miguel Alcalá, que es un caso que, aunque no sea una terapia, pero también vamos a tener mensaje ni tenga humanoide, al testigo, creo que tiene una importancia y tiene una serie de elementos principales de este caso que lo hacen de primera magnitud en todo el mundo de la ufología. Este trabajador que tú antes hacías referencia. Miguel Alcalá, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Alejandra. Así que si te quedas, Alejandra. Con nosotros, Alejandra. Buenas noches. Pues puedes participar. Es más, nos acerca, como siempre, pues si tuvieras un caso aquí en la mesa del estudio, yo creo que más. Y vamos a realmente investigado. Un caso que a mí me gustaría hacer, pues, antes de que nos lo cuente, precisamente es su testigo principal, Samuel. Autopsia Pérez Monviedro. O no sé, me gustaría que tú nos lo valorases. Ya digo, antes de entrar en el detalle, no valorases lo que no sé cómo decirlo, eso significa, y vamos a llegar al frente de cómo podría ir de este caso, porque yo creo que marcarse dentro de la casuística española y un caso que a mundial. Que no sé. Como bien ha dicho Alejandra, el testigo a mí me aportó bastante credibilidad. Un aterrizaje ni tengo. Después de mantener una senda conversación con él. Y este caso, dentro de la casuística que tenemos del fenómeno OVNI, yo creo que es una casuística que ya se ha producido anteriormente. Creo que y además tiene una importancia. Cobra importancia precisamente por eso. Tiene una, porque es un avistamiento que lo ya reconocen de frente, que ya es magnitud en dado, el mundo de la ufología. Miguel Ángel Alcalá, buenas noches. Hola, buenas noches. En otros. Joaquín, buenas noches, Alejandra. Buenas noches. En otros. Pues una vez más, nos acercas un caso, yo creo que magistralmente investigado, un caso que a mí me gustaría, antes de que nos lo cuente, lugares, precisamente su testigo principal, Samuel Pérez Monviedro. Más hay que remarcar. Me gustaría que tú nos lo valorases. Ya digo, antes de entrar en el detalle, nos valorases. Ojo de día. Lo que este caso generalmente significa y de noche, y realmente cómo podrían marcar tipo de sucesos, pero con un avistamiento dentro de la casuística tanta española. Lo primero que pensé fue en que el sol estaba reflejando en el fuselaje de un avión, y bueno, pues yo mirándolo vi que en efecto se desvanecía en un momento dado, pero luego volví a aparecer en, un poco más hacia la derecha de mi visión, ¿no? Y volvía otra vez al mismo punto donde desaparecía. Entonces yo pensé, bueno, de acuerdo, pues entonces es una avioneta que está dando vueltas, sobrevolando, era verano, con lo cual estaría una avioneta, yo pensando que podría estar sobrevolando la zona, vigilando por si hubiese algún incendio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando de pronto esa luz, según pienso eso, se paró. Se quedó fija la forma lenticular en el cielo y me quedé yo observando. Y fue entonces cuando noté que algo no marchaba bien, bueno, no marchaba bien porque me hizo dos señales. De arriba y de abajo soltó dos destellos de luz. Un destello azulado, como el de un rayo, la luz de un rayo, igual, pues por arriba y por abajo, primero por arriba y luego por abajo. Claro, yo ya muy sorprendido fui a avisar al resto de mis compañeros que estaban saliendo del trabajo y no me tomaron muy en serio. Entonces, unos pocos sí que nos quedamos observando y volvió a ponerse en marcha, luego volvió a pararse y al irse del todo se iluminó de una forma bestial, con la misma tonalidad que de la señal que me hizo en un principio de las dos franjas, y vamos, se iluminó como 4 o 5 veces su tamaño y ya desapareció. ¿No volviste a verlo después? ¿Se perdió ya definitivamente? Una vez que se iluminó, desapareció del todo. Eso sí, te estoy hablando de un periodo de 10 minutos, 15 minutos, o sea, estuvo un buen rato en el cielo, no fue algo que vi de pronto, no, estuvo un buen rato evolucionando y dando vueltas alrededor del cielo. Pues es un caso que, aunque parezca que solamente se trata de un objeto en el cielo, por las características que nos está relatando Samuel, es decir, de día, con una perfecta definición, con una trayectoria absolutamente definida, pues uh-huh. Es algo que, como ahora vamos a poder analizar con Miguel Ángel Alcalá y con el resto de los amigos, pues desde el punto de vista ufológico tiene muchísimo valor. Antes de entrar en eso, quiero pues saludar a David, que es el amigo que nos envió el fragmento del vídeo de la iglesia de San Martín de Belchite, que nos acaba de saludar también a través de Facebook. Y bueno, saludar también a los amigos que tenemos conectados, que Alejandra también la tenemos por aquí por Facebook, tenemos a Fernando Barrientos, Juan José Fernández Arroyo, Rafa Caset, tenemos a Miguel Ángel Pertierra, Luciano Montivero Mazucci, Ros Torres y Luis la guardia de Asensio. Todos están aquí, les mandamos un saludo muy fuerte, así como si cualquiera de ustedes quiere entrar y preguntar cualquier cosa, pues ya saben que tenemos una página de Facebook que está a su disposición, así como también en Twitter. Nos pueden encontrar por todos esos sitios y por nuestro correo electrónico escaladelmisterio@orm.es. Bueno, pues vamos a entrar, Miguel Ángel, a analizar todo esto, porque tú haces un informe impecable, como siempre, que los lectores de La Lucerna de Caronte van a poder leer muy pronto. A partir de que recibes esta información, ¿cómo actúas? ¿Cuál es la metodología? Pues en primer lugar, antes de establecer las hipótesis de trabajo, quiero decir que, bueno, los oyentes tienen que tomar conciencia de dos detalles fundamentales del caso. Uno es la gran luminosidad que pudo contemplar el testigo, en este caso Samuel, aunque fuera de día, eso siempre es un dato a destacar. Y luego también la pequeña interacción que tuvo con el objeto, quizá un poco subjetiva, pero bueno, son los datos que conviene señalar. Y luego, pues el procedimiento para la discreción de este caso, pues es un poco la habitual. Digamos que hay que utilizar, como hemos dicho más de una ocasión en este programa, la navaja de Ockham. Empezar un poco por hipótesis muy racionales, muy, muy lógicas, muy coherentes, incluso muy sencillas. Y bueno, si se van descartando, pues ir incrementando el grado de extrañeza, por así decirlo, a ver hasta dónde podemos llegar. En principio, pues son cuatro teorías fundamentales. Una es, pues bueno, debido a que caía el inicio de fin de semana este avistamiento, pues planteé la probabilidad de que pudiera tratarse de los inicios de alguna festividad y que pudiera tratarse de luz resultante de algún tipo de fuego de artificio. Luego también, dada la época del año, estamos hablando del mes de junio, pues y también evalué la zona de Cuenca, que es una zona pues relativamente seca, entonces pude pensar que se trataba de alguna avioneta que podía estar en labores de extinción de algún tipo de incendio. La tercera hipótesis a la que hago referencia en el informe, pues es contemplar la posibilidad de que se pudiera tratar de cualquier tipo de aeronave convencional, un avión, una avioneta o helicóptero. Y ya, pues por último, la del fenómeno balístico, que bueno, si bien puede ser un poco más extraña, sabemos que hay casuística ovni que se puede asemejar con lanzamientos de misiles y de proyectiles. Uh-huh. Es decir, que no dejaste nada al azar, nada, ningún cabo suelto, y estuviste revisando todas las posibles hipótesis. Sé que en esta investigación has tenido la colaboración de dos importantes periodistas e investigadores, ¿no? Pues sí, en este caso en concreto estuve en contacto durante varios días con Nick Pope, que es periodista y colaborador, es colaborador con el Ministerio de Defensa del Reino Unido durante la clasificación OVNI de aquel país. También estuve en contacto un par de ocasiones con Juan Sebastián Sánchez, que es un ufólogo alicantino, y con Mike Karlowitz, que es un miembro de la NASA, que está encuadrado dentro del Departamento de Observación de la Tierra. Las dos comunicaciones que tuve con gente extranjera pues fueron para recabar más información sobre lo que viene siendo el tema de las aeronaves. Pues quizá lo más sustancioso de toda esta investigación es lo que nos vas a contar en La Lucerna, precisamente cuando te pusiste a investigar sobre una posible, no decimos que sea eso así, porque tampoco llegas a la conclusión, pero sí es curioso la existencia de una aeronave que podía tener, por la forma y por un poco el comportamiento, podía ser candidata a ser lo que vio en este caso Samuel, pero que tampoco, luego al final llegamos a la conclusión, y de hecho tú llegas en el artículo de que es bastante improbable, pero hay una aeronave que es la Global Hub, ¿no? O algo así. Sí. Cuéntanos un poco esto. Pues, como tú bien decías, después de descartar la hipótesis de los fuegos artificiales y de los incendios, ya que referente a los incendios recuperé el informe oficial y no hubo ningún contacto de incendio en esas fechas, pues me metí de lleno con la teoría de las aeronaves y, como bien decías, contacté con Nick Pope y con Mike Karlowitz de la NASA porque yo sabía de la existencia de un tipo de aeronaves denominadas UAV, que son aeronaves no tripuladas, y que por sus características se podía asemejar este tipo de movimientos que realizaba la luminaria que describía Samuel. Estos modelos, la luminaria que describía, los cuales pueden ser controlados desde cualquier punto del planeta, Samuel, pues han sido diseñados para estos modelos a cabo un gran abanico de tareas, de misiones de reconocimiento, cuales pueden ser controlados, ataques selectivos, incluso lados desde cualquier vuelo comerciales. La nave no tripulada a la que te referí, el punto del planeta, la Global Hawk, pues lo he diseñado para llevar a cabo un gran abanico de tareas. Estuve investigando sobre ella, Nick Pope me puso un poco al corriente en la de reconocimiento y por la foto, ataques más, de hecho activos, en Lucerna, incluso vuelos comerciales. La nave no tripulada a la que te saldrá, imagino, alguna imagen de esta aeronave, referías, la Global Hawk, pues estuve investigando sobre ella, pues me puso la foco al corma siguiente y por la forma, de hecho en la Lucerna saldrá, imagino, alguna imagen de esta aeronave, un poco la que nos describía el testigo, asemeja a un barco, una pequeña cabina, forma abombada, pero que en la distancia, pues perfectamente, pues podría confundirse, pues con una forma perfectamente particular que hablaba el testigo. De hecho, esta aeronave, con una forma puede alcanzar sin ningún particular que tipo de problema, hablaba con 60.000 pies. De hecho, esta aeronave puede alcanzar sin ningún tipo de problema los 60.000 pies al no llevar un piloto, pues puede ser susceptible de ciertas maniobras, entonces las actividades podría realizarse sin ningún tipo de problema. Samuel, tú después de escuchar lo que nos está contando Miguel Ángel, ¿tú te dio la impresión de escucharlo en un momento de estar delante de un prototipo, de una aeronave, bueno, por muy complicada que sea, pero terrestre, digamos, que nos está contando Miguel Ángel? No, Joaquín, ¿te dio la impresión en algún momento de estar delante de un prototipo, de una aeronave, por muy complicada que sea, pero terrestre? Objeto físico, yo... Sí, digamos. Lo que... No, Joaquín, yo no vi en ningún momento un objeto físico. Yo lo que vi fue una luminosidad. En ningún momento esa luz tenía una, vamos, yo no percibí ningún tipo de masa, luz, ni de sombra, ni luminosidad, ni nada. O sea, era luz. Uh-huh. Es lo único momento que pues no es esa luz, no era, no tenía objeto. Sí, era, no, vamos, yo no percibí ningún tipo, viste, tipo de masa, ni unos bordes ni sólidos, ni un enfuse, ni de sombra, ni nada. O sea, era finido, ¿no? Sino luz. Como que es lo único, ni nada, lo que puedo decir, nada. No, o sea, no era un objeto. Una franja de luz. Una franja de luz. Unos bordes sólidos, ni un enfuse. Luz, además, de vertical. Sino ni luz. Humo que echaba, ni nada. Estaba una aeronave, nada. O sea, era una franja de forma horizontal. Una franja, claro, de luz. Es que está, además, vertical. Una aeronave y vuela de forma horizontal, claro. Pero es que estará vertical y además y además luego cuando echó los dos rayos, los rayos estos que te cuento, eso no lo hace ninguna aeronave y mucho menos vuela de forma vertical. Es que no lo sé, a mí me impactó mucho la nave. Uh-huh. Y mucho menos. Ángel, tú ahí te has puesto. Vuela de forma vertical. Es que también consideras que es un posible. Que no. Efecto balístico de alguna. A mí me impactó mucho. Algo parecido a lo que. Uh-huh. Ya ocurre en otros lugares y que tú también has investigado, que se mueven espiral, es que también consideras que esto lo analizas también y llegas a la conclusión de que es posible, de que no sé tampoco, a pesar de que esto balístico podía tener cierta. Este se conecta un poco con el caso de San José de Valderas. También el día 24 de mayo de 1974, pues un vecino de San Clemente, también en Cuenca, que viajaba en motocicleta, pues vio un objeto con forma de limón que medía aproximadamente unos 4 metros de longitud y 3 metros de altura, y el cuerpo del aparato se apoyaba en 3 o 4 patas que lo mantenían a unos metros del suelo. Avanzando en el tiempo, encontramos también un caso sucedido el 26 y 27 de julio del 2002, en el que fue en la zona de San Clemente, también fue un matrimonio, observó también pasar a una velocidad grande un objeto cilíndrico con dos estelas de luz a ambos lados, como una especie de prototipo militar. Dos guardias civiles de los alrededores de Cuenca, que no quisieron dar sus nombres, lógicamente, dijeron haber visto un ser antropomorfo y parece ser que llegaron incluso a sacar sus armas reglamentarias. Esto no está comprobado del todo. Y también en el año 2004, pues parece ser que apareció un objeto que apareció de golpe, de la nada, y que esto fue el día 15 de junio a un campesino en la zona de Arcas, Avillar de la Olaya, también en Cuenca. Bueno, y ponemos Cuenca y ovnis en internet, nos encontramos con que en Ecuador hay también una ciudad que se llama Cuenca y tiene una cantidad de avistamientos, además de, curiosamente, esto no digo que tenga mucho que ver, pero solo por la cosa curiosa, ¿no? Incluso con vídeos, con gran cantidad de vídeos relacionados con luces y con, digamos, elementos muy parecidos. A mí me gustaría un poco ya, para ir un poco en cuestión de conclusiones, Miguel Ángel, ¿podemos llegar a la conclusión de que lo que Samuel vio no es identificable de una manera sencilla y por lo tanto estamos ante un objeto no identificado? Pues a día de hoy, teniendo en cuenta que hemos seguido hablando Samuel y yo y tenemos que reemprender nuevas investigaciones porque hay posiblemente nuevos casos, pero a día de hoy, como te digo, para mí es un objeto volador no identificado. No hemos sido capaz de encuadrar este fenómeno totalmente, aunque sí en parte, pero no totalmente, dentro de las hipótesis que hemos estado barajando. Uh-huh. Y Alejandra, tú que después de haberte leído el estudio, la investigación de Miguel Ángel y escuchar ahora ya de primera mano a Samuel, ¿a qué conclusión llegas? Yo quedé impresionada cuando lo leí la primera vez y lo tuve que volver a leer, porque es cierto que Miguel Ángel hace un examen exhaustivo, y cuando te pones a ver cada una de las hipótesis y empiezas a descartártela de esa manera tan sublime con la que lo hace nuestro compañero, pues llegas a la conclusión de que hoy en día no hay una explicación. Y es más, en la Lucerna podremos ver incluso esos detalles, esa ejemplificación que hace pues con esos mapas a los que nos tiene acostumbrados, para que veamos esa trayectoria del OVNI, cómo se posiciona, cómo se hace más grande, y llegamos a la conclusión de que sí, que hoy por hoy no podemos decir que es otra cosa que un OVNI. Pues Salvador, tú que lo has escuchado por primera vez todo esto, con los datos que tienes, valúdanos un poquito el caso. Pues cuando tú estabas comentando que no era fácil encontrar casos de avistamientos sobre Nodía, pues me he acordado de un caso que me contó un amigo mío, que presenció junto con su padre, y además que se dio también en La Mancha, a pleno día. Fue concretamente en la ciudad de Jin. Iba él con su padre en el coche y vio suspendido sobre la torre de la iglesia, o de una de las iglesias de Jin, un objeto que él dice que veía perfectamente, que era un objeto metálico, incluso la luz del sol reverberaba en las paredes del objeto, que estaba detenido, suspendido encima, y que en un momento determinado desapareció. Luego, si era un objeto metálico, aquello era completamente artificial. Eso yo no sabría explicar qué es exactamente eso. De luego, no era un avión, no era una avioneta, pues que las avionetas no se quedan detenidas sobre nada, las avionetas pasan. Pero él está muy convencido de lo que dice. Además, para mí es una persona digna de todo crédito. Voy a mantener el anonimato, porque no sé si él querría contarlo, pero no es una persona que esté precisamente aficionada a estos temas, pero está muy seguro de lo que me dijo, ¿eh? Pues la verdad es que los casos en Castilla-La Mancha parece ser que sean bastante, digamos, más por encima de lo normal en horas diurnas, es curiosísimo. Juanjo. Bueno, la verdad es que Cuenca, quizá por su orografía y por el encanto que tiene de mágico, la ciudad encantada, todo eso, es un sitio que se presta mucho a todo este tipo de historias. Yo también me han contado muchas historias de, no solo de ovnis, sino también de fantasmas en toda Castilla-La Mancha, la Luz del Pardal, por ejemplo, claro, también. Y bueno, la verdad es que lo bueno en este caso es que, aunque no podamos dar una solución, desde luego el trabajo que ha hecho Miguel Ángel es bastante bueno, y yo creo que ese es el camino. Siempre hay que intentar parametrizar lo que se está viendo, compararlo con las posibles soluciones que pueda haber, y estudiar y ir descartando hasta ver si nos podemos quedar con alguna de ellas, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde deberían ir todas las investigaciones que se hagan. Ciertamente. Samuel, decíamos al principio del programa que hemos encontrado alguna documentación, y por varios sitios además, que en la catedral o en el aseo de Cuenca se encuentra un cuadro que parece ser que tiene dibujado o tiene pintado dentro de su cielo un objeto de forma descuidada con ventanillas. ¿Tú esto lo conoces? ¿Sabes si es así? Sí, lo conozco. Bueno, de hecho yo lo vi, pero hace unos 20 años, ya yo era muy pequeño. Sé que está en la catedral, cerca del retablo. Bueno, no sabría decirte exactamente, porque te lo voy a decir y voy a fallar, porque no lo recuerdo con exactitud, pero sí que, no sé si está en la catedral o se lo han llevado al Museo Diocesano. En alguno de los dos sitios está seguro. Y tú llegaste a ver esa forma que nos dice aquí los textos, una forma discoidal con ventanillas y con rayos y demás. No, yo tengo que reiterar que no vi ningún objeto, yo vi una luz. No, me refiero al objeto del cuadro, si lo has visto. Ah, del cuadro, sí, perdona. Sí. Era un objeto con muchas luces. Uh-huh. O sea, era una especie de óvalo, ¿no? Y un montón de ventanitas y muchas luces salía despedida de esas ventanas. Uh-huh. ¿Se sabe si ese cuadro ha sido restaurado recientemente? No tengo ni idea. Lo digo porque en las fachadas de iglesias y de catedrales, los canteros acostumbran, cuando hacen alguna restauración, acostumbran a incorporar un elemento contemporáneo. Sí, el famoso astronauta de Salamanca, sí. Y incluso se sería desvirtuar el cuadro completamente, vamos. No lo sé, pero eso es que tampoco sería nada de extrañar. Un cantero incorporó el escudo de la Leti de Bilbao a la fachada de una iglesia. Las catedrales son elementos vivos y que realmente los canteros los cambian, ¿no? Sí. Me parece muy, muy extraño. años. Un cuadro, a nadie se le ocurre el cuadro a las lanzas meter ahí pues un coche, por ejemplo. Sí, pues hombre, se encantaría un poco, pero... Una aberración. Lo que pintó George Lucas, ¿no? Bueno, pero, o Mr. Bean, ¿no? Cuando... También sería sospechoso ver un ovni perfectamente pintado en un cuadro. No me digas que eso también no, es que varios, raro, ¿eh? Hay varios. Por eso, me sigue pareciendo muy raro. Pues en los últimos minutos que estamos, Samuel, simplemente, tú llegas a la conclusión, de alguna manera, lo que estamos diciendo, ¿no? Que tuviste algo extraño y que no se puede identificar, ¿no? Yo presencié una luz extraña. El origen no sé cuál es. Sé que un avión no era, porque están pasando aviones continuamente por Cuenca y perfectamente identifica un avión a plena luz del día. Eso era un objeto muy extraño. Y ya te digo, no me dio muy extraño. La sensación de que fuera físico. Ya te digo, era una luz. Yo no quiero decir que no fuera físico, sino que... Que fuera sólido. La sensación de que transmitía fuera sólido. Efectivamente, físico. Sólido. No vi nada, es una lúlido. Sí, sí. Ni una nave, ni nada, ni no dejaba una estela de humo, era una luz fija. Más no puedo decir. Has dicho mucho, ¿eh? Físico, sino que... Creo que fue a sol, dicho mucho. ¿No te refieres? Sol. Pues, sí, Samuel... Efectivamente, sólido. No vi nada sólido. Pérez, muchísimas gracias. Ni tu valentía por contarnos esto. Una nave, ni... Si todo el mundo que ve estas cosas... Nada, ni no dejaba... Porque tú, pues, habría una estela. Más información. Y, bueno, pues te damos... humo... Era una luz... Repetimos la gracia. Una luz... Y, bueno... Fija... Pues, a ver si somos capaces entre... Más no puedo decir. Sobre todo, pues, con la ayuda de mi ángel. No, has dicho mucho, ¿eh? Ojalá, pues, de algún día... mucho. Pues ya, pues, sobre esto, por lo menos, Samuel, descartar todas las posibilidades. Muchísimas, como ha hecho ya muy bien. Gracias y por tu valentía, por contarnos esto y las que puedan surgir. Si todo el mundo que ves, gracias a estas cosas, decía lo que tú, pues habría más información. Y bueno, pues te damos. Samuel, por supuesto. Nada. Te repetimos las gracias y bueno, a ver si. Yo ya sabéis. Somos capaces entre. Bueno, sí, todos y sobre todo. Pues, a colaborar. Con la ayuda de mi ángel. Estoy en contacto con. Cala, pues, con algún día. Con pues, una conclusión sobre esto, porque todo por lo, hay otros menos descartar todas otros posibilidades, como ha hecho ya muy bien, testigos que estoy intentando animar, todas las que puedan surgir en el futuro contar, gracias, Samuel, por su que han visto, por eso nada, yo ya sé, a ver, es verdad que estoy dispuesto a colaborar aquí últimamente, que se están estudiando bien muy contacto con las cosas con, y yo he sido también con testigo de otras cosas que hay que investigar también. Quiero contar con Miguel Alcalá, porque con Miguel para todo esto. Y podéis contar conmigo a la hora de colaborar. Hay otros, esto para otros testigos, para contar los que estoy intentando animar lo que han visto, porque, a ver, es verdad, aquí últimamente. Pues muchísimas gracias, amor. Antes están viendo muchas cosas. Estaremos en contacto. Y yo he sido también iremos, pues, testigo de otras cosas que hay que investigar también. Quiero contar con escuchando esas informaciones con Miguel para no, para todo esto. Quedar. Pues, gracias, un abrazo. Contar conmigo a la hora de, muy fuerte. De colaborar. Gracias. Miguel Ángel. Esto para contar lo que un placer también tenerte esta noche en el programa. Como siempre, y bueno, que muchas que vienen nos cada vez nos asombran más. Muchísimas gracias, Samuel. Estaremos en contacto. Pues esperemos que sigamos en contacto. En casos y sobre todo. Y seguiremos testigos como Samuel. Escuchando esas informaciones que nos tengas que dar. Gracias, valiente. Un abrazo muy fuerte. Sí, que no. Gracias. Miguel Ángel, ha sido un placer también tenerte esta noche en el programa, como siempre, y bueno, cada vez que vienen nos cada vez nos asombran más. Pues esperemos que sigamos a la hora de contar casos y sobre todo testigos expertos como Samuel, valientes y fía. Pues eso es que no, vamos, no se intimidan a la hora de contar su experiencia. Pues eso es algo que es digno de alabanza, porque no es alabanza, porque no es normal. Gracias, normal. Gracias, Miguel Ángel, y seguimos en contacto. Miguel Ángel y seguimos. Venga, un abrazo. Un abrazo. En contacto. Venga, Alejandra. Una nueva experiencia, Joaquín. Un abrazo. Alejandra. Estamos lejos, pero... Una nueva experiencia, lo siento muy cerca, la verdad, y este castigazo merecía la pena, pues Kim, estamos sí? entrar en las ondas, estamos y contarlo lejos, porque como, pero como todos descubrirán en la Lucerna, con lo siento muy cerca todos esos detalles que incluyen el infra, la verdad, Miguel Ángel es toda y una de esas historias que merece la pena contar, y este caso merecía la pena invitar a entrar en las ondas y contarlo, porque como todos descubrirán en la Lucerna, con todos esos pues eso sí es lo que... detalles que incluyen el informe, Miguel Ángel es toda Lucerna de Caronte, con una de esas historias que merece la pena contar, Alejandra Jiménez, y es que aunque esté mal invitar al mundo, vamos, sí, pues sigue trabajando. Pues eso, sacando adelante las cosas. Es lo que hace la Lucerna de Caronte con su directora. Un beso muy fuerte. Alejandra Jiménez. Otro para vosotros, adiós. Que aunque esté en Madrid, pues sigue, está siempre.